Todos conocemos que tanto España como Italia están pasando una crisis de aquellas, con una altísima desocupación, yo diría con cifras escalofriantes, sobre todo en la comparación con lo que fue aquel welfare state, ¿no? Bueno, aquel estado de bienestar del que Europa se enorgullecía. Pero además caída del Producto Bruto Interno, así se dice. Ahora, resulta que en esos países aumentó este año el número de ricos. La audiencia de este programa está, creo yo, acostumbrada a saber que esto no es necesariamente una contradicción, pero me parece que en tanto este enero, como todos los eneros, se trata de balances, de poner pelota al piso, más de lo habitual, si se quiere, vale la pena volver a ello, ¿no? Una Europa en una crisis como la que se trata, con ricos cada vez más ricos, o mejor dicho, con más ricos todavía. Y con ricos cada vez más ricos, las dos cosas. Sí, lo notable es que tanto España como Italia llevan 2 años, 2012 y 2013, con caídas en su PBI, con altos niveles de desocupación, y entonces, claro, resulta aparentemente sorprendente, aunque yo adelanto así que no es sorpresa, una cosa es causa de la otra, o motivo de la otra. Pero apareció una medición del Credit Suisse, y lo nombro porque el Credit Suisse nadie lo podrá sospechar. Aquello de que no es el Granma. Sí. Claro, diciendo que en España se crearon en el 2013, se crearon, está mal dicho tal vez. No sé si está mal dicho. Bueno, sí, 47.000 ricos más que el año anterior, definiendo como rico a quien posee una fortuna superior a $1,000,000. ¿Y en Italia? Italia le gana por lejos a España, ya que la cantidad de ricos creció en 127.000 personas. Y cierto, impacta cuando lo ves así, es decir, ¿cómo puede ser? Pero creo que lo que está demostrando es para qué son las políticas de ajuste, cómo modifican de manera regresiva la distribución del ingreso, y quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados. Bajan los salarios, se recorta el gasto público, la economía se cae, pero la tasa de ganancia para los más grandes aumenta. Y ese es, en definitiva, el objetivo de los planes de ajuste, aumentar la tasa de ganancia de los grandes grupos económicos capitalistas. De todos modos, este aumento de los ricos no solo se da en España e Italia, ¿no? Es más extendido. Se da en todo el mundo, y uno mira, por ejemplo, en este informe de riqueza mundial del Credit Suisse, que abarca a la población adulta del mundo, y te encontrás con que el 42% de los millonarios viven en Estados Unidos. ¿El 42%? Casi la mitad, sí, de los millonarios viven en Estados Unidos. Muy lejos lo sigue Japón con el 8%, Francia con el 7%. Y bueno, cuando miras estos números también entendés otras cosas, ¿no? Y como una gran paradoja, en los países más afectados por la crisis, que son los desarrollados, es donde más ricos se sigue generando o creando, me parece semánticamente una buena figura, porque es el tipo de modelo que crea esta clase de criaturas. Tenemos que repetir lo mismo, es decir, son modelos hechos para mejorar la tasa de ganancia de esos grandes grupos de personas que son los dueños de los grandes grupos económicos. Ni te quiero preguntar por la fotografía en cuanto a concentración de la riqueza en pocas manos. Pero me lo preguntas, y los datos son impresionantes y sorprendentes. Ya los dimos, creo que en un programa de Marca, pero los vamos a repetir. El 8,4% de la población mundial. 8,4. Sí, menos que el 10, menos, ¿no? Menos del 10% de menos la población. Menos de uno de cada terrícola. Menos, claro, de uno de cada 10 de cada terrícola. Tiene el 83% de la riqueza planetaria. Por ejemplo, y acá viene algo que impacta. Cualquiera de nosotros que tenga un patrimonio superior a $75,000... Sí. Forma parte, según ese estudio, del 10% más rico de la población mundial. Y vos enseguida decís, no puede ser, no, Carlos, te equivocaste. No, la mitad de la población tiene del mundo, tiene un patrimonio de menos de $4,000 por cabeza. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, sí, sí. Claro. Pero no nos quedemos ahí. En la otra punta, el 0,7% de la población mundial, es decir, menos de el 1%, menos de uno de cada 100 terrícolas, tiene el 41% de la riqueza total. Es decir, que podríamos decir, el 1% de la población mundial tiene la mitad de la riqueza del mundo, digamos, sí, para sí, decirlo para en un número redondo. Vamos despacio, me quedé con el dato del 10%. Quiere decir que cualquiera que sea, a ver si entendí bien, cualquiera que sea propietario, por ejemplo, de un departamento de dos ambientes, en Argentina, está entre el 10% más rico del mundo. Sí, si este estudio del Credit Suisse está bien, porque estamos hablando de un estudio concreto, es cierto y es así. Pero lo que sucede es que tenés que tener en cuenta la gran cantidad de gente que no tiene nada. Es decir, sí, porque si no, sin entender, el 70% del, yo te dije, el 1% de la población mundial tiene la mitad. El 70% de la población mundial tiene el 3% de la riqueza global. Empezá de las dos puntas. Empiezo de esta punta y tomo el 1% de la población mundial, mitad de la riqueza del mundo. Ahora me voy a la otra punta del mundo y empiezo a recorrer desde cero y llego al 70% de la población mundial. No tiene nada. Tiene el 3% de la riqueza global. Vamos a hablar de... Es brutal, pero sí, es verdad. Vamos a hablar del tema de la pobreza y la riqueza en uno de los programas que quedan en enero y febrero, pero por lo menos tirar unas líneas de adelanto en cuanto a cómo quedó, cómo está la región, cómo sale del 2013 la región en el tema de la pobreza. La región viene mejorando, aunque en el último año ese mejoramiento se estancó, es decir, no retrocedió, pero tampoco mejoró, sobre todo en algunos países de la región. Hay un informe de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que creo que sintetiza bien el tema. Dice textualmente, aunque la desnutrición crónica infantil se redujo a la mitad en las últimas dos décadas, todavía hay 47 millones de personas con hambre en la región y 6,9 millones de niños desnutridos. Entonces, está claro que falta mucho. Ahora, 8 países de la región lograron técnicamente erradicar el hambre. Recordamos que lo dice la FAO. ¿Qué quiere decir técnicamente? Quiere decir que hay una prevalencia menor al 5%, no es cero. Pero, es decir, respecto de hambre. De hambre, pues cuando llegas a valores de menos del 5%, ellos consideran que como flagelo está erradicado. ¿Quiénes son? Argentina, Barbados, Chile, Cuba, Dominicana, México, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Y hay los 8 que mejoraron hasta el punto de erradicar técnicamente el hambre. Y hay otros países que no pudieron lograrlo, pero lograron la meta establecida en el primero de los objetivos del desarrollo del milenio, que es reducir a la mitad su proporción de personas en esa situación. ¿Qué son? Que son Brasil, Colombia, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Dominicana. La FAO dice, América Latina y el Caribe es la región que mayores avances ha logrado en la reducción del hambre a nivel global, disminuyendo el porcentaje de personas que lo sufren casi a la mitad en los últimos 20 años. Y eso, agrega, es en gran parte porque la región muestra una producción de alimentos en cantidad suficiente para cubrir las necesidades calóricas de la población, lo que garantiza disponibilidad de comida para sus habitantes. Por eso tantos hablan de que algunos o varios significativos, no sé si representativos, en Europa miran a América Latina. Sí, claro, entre otras cosas. Bueno, creo que podríamos seguir hablando largo y tendido. Creo que... Pero igual lo retomamos, ¿eh? Vamos a hablar de la situación regional. Bueno, volvemos en el último programa de las vacaciones, hablando del tema. Y ahora volvemos con el diccionario, después del corte. En esta actitud diccionaril, si se me permite el término que estamos teniendo, yo espero que no solamente en enero, ¿no?, aprovechando el estío, sino como norma de simplificar cosas en cuanto a manejo de terminología económica. Hoy le toca balance de pagos. Hasta acá hicimos PBI y el sábado pasado superávit fiscal. Balance de pagos, ¿qué es exactamente y qué relevancia tiene? Bueno, vamos a tratar, porque yo sé que son temas... pero digo, es como disparador, como para encontrarle la punta. No, que después es sentido, porque después algún economista que me esté escuchando me puede decir que habría que ser más preciso en algunas cuestiones. Yo te diría, primera cosa, a ver si se entiende. El resultado del balance de pagos es la variación de las reservas internacionales. Y de hecho, el balance de pagos es el lugar donde podemos encontrar la explicación por qué varían las reservas internacionales. El balance de pagos contabiliza toda, escuchá bien porque creo que la definición lo dice clarito, todas las transacciones entre los residentes de un país y los no residentes, es decir, entre un país y el resto del mundo. A ver, un ejemplo, qué sé yo. Tomamos una multinacional, la que se te ocurra, Coca-Cola. Sí. Si Coca-Cola produce en el país, es una empresa residente, sí, y las ventas de Coca-Cola al mercado local no entran en el balance, no entran en el balance de pagos. Pero si exporta a Brasil o si le paga dividendos a los dueños de su capital, entonces sí se contabilizan. ¿Está claro? Sí. Creo que es bastante explicativo el ejemplo. Podemos decir que cuando se habla de balance de pagos, se habla de todas las transacciones con el sector externo y que se divide en dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente, simplificándola, podríamos definir como los ingresos y egresos por operaciones del país que no son financieras: compras y ventas al exterior, pagos o cobros de rentas, tanto intereses como utilidades. Sí. Lo importante, para que le quede claro a los oyentes, que si la cuenta corriente es deficitaria, sí, como fue en la época de los 90, la única posibilidad que le queda al país es o perder reservas o endeudarse con el exterior. Sí. Y aquí sí podemos venir a la economía de doña Rosa. Si un trabajador gasta más de lo que cobró de sueldo, o rompe el chanchito, o se endeuda con la familia o con el banco, no te queda otra, porque si no, dejas de comer. Uh-huh. Como me endeudo o cómo invierto, y si hay fuga o si hay ingreso de capitales, y qué sector trae divisa o cuál la lleva al exterior, todo eso aparece detallado en la cuenta financiera. Dejemos para la que viene, para detallar... la cuenta corriente. La cuenta corriente. Claro, porque... Que parecería lo más fácil, pero requiere también de alguna explicación a propósito de cómo... La próxima hablamos de la cuenta corriente. Pasó Heller.